ganas de mirarte. Sobre un lienzo quisiera pintarte y ponerte rosas en el pelo. Tengo urgencia de escucharme en tu voz. Tengo esos presentimientos que te vienen cuando hay sentimientos. Dame un beso de ese jugo de caña que le brota tu cañaveral. Resumiendo, estoy enamorado como muchacho de pueblo. Resumiendo, estoy como dormido acostado en tu pecho, en esos lindos pechos. Más quisiera yo darme tu consentimiento para recorrer toditita entera. Dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tus fronteras. Dame tu consentimiento para conquistarte con mis carabelas. Deja serme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva. Tengo de lo que no tengo para dártelo, como si tuviera mi alegría y mi noche entera, mi certeza y mi seguridad. Resumiendo, estoy enamorado como muchacho de pueblo. Resumiendo, estoy como dormido acostado en tu pecho, en esos lindos pechos. Más quisiera yo dame tu consentimiento para recorrer toditita entera. Dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tus fronteras. Oh, dame tu consentimiento para conquistarte con mis carabelas. Deja serme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva. Tengo cafecito fresco a las 6:30 de la mañana. Tengo mucha ilusión de casarme y llevarte a conocer Caracas. Y tus fronteras, oh, dame tu consentimiento para conquistarte con mis carabelas. Deja serme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva. Deja serme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva. Hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor